Domingo, solemnidad de la Santísima Trinidad. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. En aquel tiempo Jesús dijo: porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Celebramos hoy la verdad más importante del cristianismo, el dogma más importante, la piedra basal que Cristo reveló, que es la Santísima Trinidad, el dogma de la Santísima Trinidad, y la realidad más misteriosa que existe en nuestro credo: un Dios, pero que son tres personas. Tres personas que forman un solo Dios. No son tres dioses. Son tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero que no son tres dioses. Una unidad que al mismo tiempo es una Trinidad. Y esto es lo misterioso, lo que nuestra mente humana chiquita y limitada no puede comprender. Un Dios que es trino, pero que al mismo tiempo es una sola divinidad, o una sola naturaleza, o una sola deidad. Un Dios que son tres personas, pero que al mismo tiempo hablamos de un monoteísmo y no de un politeísmo. Hay una anécdota en la vida de San Agustín que a veces me gusta citar. Él estaba en la ciudad de Ostia, en las afueras de Roma, una ciudad costera que da al mar Tirreno. Y ahí estaba, cuenta la historia, caminando por la playa, pensando y pensando. Era un gran pensador, San Agustín, muy reflexivo, un gran teólogo. Pensando esto justamente, ¿cómo es posible que Dios, que es uno solo y no son tres, al mismo tiempo sean tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Y que esa Trinidad no ahoga o no compromete la unidad o el monoteísmo. ¿Cómo es posible? Bueno, y se lo preguntaba y no lo entendía, claro, no es algo que no podemos entender con nuestra mente. En eso creemos, lo aceptamos, le creemos a Cristo, le creemos a la Iglesia. Pero le creemos desde la fe. Y entonces, en un momento, cuenta la historia, San Agustín vio que un niño en la playa había hecho un pocito en la arena y con su baldecito, iba hasta el mar, recogía agua del mar, se dirigía al pozo de arena y tiraba el agua del mar dentro del pocito. Descargaba el balde, lo volvía a cargar con más agua del mar, de vuelta iba hacia el pozo y así constantemente. Y San Agustín se acercó y le preguntó qué estaba haciendo o qué quería hacer. Y el niño, muy inocente, le dijo: quiero poner toda esa agua acá adentro del pozo. Ahí se dio cuenta que Dios le hablaba a través del niño. Él quería hacer lo mismo. Quería colocar todo el mar, que es Dios, todo el misterio de la Santísima Trinidad, toda esa agua infinita que es el misterio de Dios, en ese pocito que es la propia mente, la propia comprensión, el razonamiento humano, y no podemos. Frente a este misterio de la Santísima Trinidad, la razón humana debe humillarse y decir, no entiendo, me supera, pero lo acepto, lo creo. El dogma de la Santísima Trinidad es un dogma que humilla a nuestro intelecto, lo cual es bueno para nosotros que a veces tendemos al orgullo, a la soberbia, a querer entenderlo todo. Por el pecado original, nuestra naturaleza humana tiende a eso, tendemos a eso, a la soberbia, a querer saberlo todo, querer comprenderlo todo. No porque querer entender las cosas o querer saber más sea una cosa mala, es algo bueno. El aprender, el saber, el investigar, el desasnarse, el crecer intelectualmente es algo bueno, pero muchas veces lo hacemos mal. Lo hacemos más movidos por una insana curiosidad o un espíritu soberbio que con un espíritu humilde y con un deseo de servicio. Bueno, aquí en este dogma de la Santísima Trinidad, el razonamiento humano debe callar, debe hincarse y debe decir, tenemos que decir, hasta aquí llego, hasta aquí entiendo, ahora debo creer, aceptar la palabra, la enseñanza de Cristo, de la Iglesia. Y eso habla de la humildad. Por eso el soberbio no puede tener fe. Porque el soberbio quiere saberlo todo, quiere entenderlo todo. El soberbio no quiere arrodillarse frente a nadie. El razonamiento del soberbio es un razonamiento autosuficiente y autorreferencial. El soberbio no puede tener fe. Porque para tener fe hay que creer. Y creer supone aceptar la palabra de otro, aunque no la entendamos, y reconocer que hay cosas que no entendemos. Cristo, con el dogma de la Santísima Trinidad que nos ha revelado, nos ayuda a ser humildes y de esa manera tener fe y por la fe salvarnos. Esta verdad de la Santísima Trinidad fue revelada plenamente por Cristo. En el Antiguo Testamento hay algunas afirmaciones que hacen pensar un poco en que en esta Trinidad que hay en Dios son afirmaciones no tan contundentes, no tan claras, ¿eh? La contundencia de las afirmaciones las encontramos en Cristo. Pero son como sombras que preparan para el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento prepara al Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento encontramos por lo menos dos afirmaciones que nos hacen pensar y son afirmaciones que preparan o disponen para el dogma de la Santísima Trinidad. Una de ellas es Génesis 1, la creación del hombre y la mujer, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí la pregunta que algunos se hacen es, hagamos, ¿por qué hagamos? En plural, ¿a quién le está hablando Dios? Dios, que es uno, habla en plural. Hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Bueno, es un vestigio, es una sombra de este gran misterio revelado plenamente por Cristo. Y también en Génesis 18, en un momento Abraham habla con Dios en singular, le dice Dios, Señor, pero son tres personas las que se le aparecen. O sea, les habla en singular. Él ve a tres y sin embargo se refiere a uno solo. Bueno, también, ¿no? Es otro hecho, otra afirmación del Antiguo Testamento que podemos interpretarlo así como una preparación para el gran dogma de la Santísima Trinidad. Algo podemos decir con respecto a este dogma y algo tenemos que decir, si bien nuestra mente y nuestro razonamiento es chiquito, es limitado, es finito, eso no quita que no podamos un poco reflexionar en torno a este gran dogma. ¿Qué podemos decir? ¿Qué enseñanza nos puede dejar? Bueno, al menos una. Dios es amor, ¿no? Dice San Juan en una de sus cartas, cuando lo define a Dios. Dios es amor. Esa es la definición que más cabe a Dios, o que mejor cabe, o mejor cuadra a Dios. Es ahí, Dios es misericordia, de las dos. Dios es amor, dice San Juan. Ahora, resulta que para que exista el amor, deben existir tres realidades. Al menos. Por lo menos dos personas, seguro. La persona que ama, se llama el amante. La otra persona a la cual el amante ama, se llama el amado. Y la tercera realidad es el amor que hay entre ellos, el amor en sí. El afecto, el sentimiento de la voluntad, el compromiso voluntario. Esas tres realidades se encuentran allí donde hay amor entre personas. Bueno, y análogamente eso también podemos verlo o encontrarlo en Dios. Dios es amor, ¿no? Como dijimos. Con lo cual, en Dios tienen que existir las personas que se aman entre sí. Porque el amor de Dios no es un amor egoísta, narcisista, autorreferencial. Es verdad que Dios se ama a sí mismo, en primer lugar, pero ese sí mismo no es una sola persona, son tres. El Padre ama al Hijo. El Hijo ama al Padre. Y entre ambos surge el amor con mayúscula, que en Dios no es un sentimiento, ni siquiera es una decisión de la voluntad como en nosotros, sino que es más que eso, es una persona, la persona del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo que procede del amor que hay entre el Padre y el Hijo. Miren qué hermoso que en Dios los nombres de las personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los nombres se definen en función del otro. Si hablamos de un Padre, Dios Padre, es porque hay hay un otro, y ese otro es el Hijo, que lo determina en el propio nombre al Padre. ¿Se dan cuenta? Lo mismo en el Hijo. Hablamos del Hijo de Dios, el Hijo. Bueno, para que haya un Hijo tiene que haber un Padre que lo engendró. Con lo cual, en Dios, los nombres de las personas divinas vienen dados o se definen en función del otro. Esto es hermoso. La enseñanza que deja esto es maravillosa. Quiere decir que también en nosotros, los cristianos, los que participamos de esa vida que es la Santísima Trinidad, de esa fuente de vida, participamos por la fe, participamos por la vida de la gracia, quienes participamos de eso, también necesitamos de un otro que en cierto modo nos defina, de un otro que me dé identidad, de un otro que me ayude a ser mejor persona, que afirme mi ser personal. ¿Y ese otro quién es para nosotros? ¿Quién es esa otra persona o esas personas que a mí me ayudan a ser mejor persona? Que me construyen como ser humano, como un buen cristiano. Bueno, primero Dios, en primer lugar Dios. Y después los demás, la comunidad, el prójimo. El misterio de la Santísima Trinidad es muy actual, si bien uno podría pensar que es algo lejano, alejado de nosotros, por ser un misterio grande, pero sin embargo es muy actual porque en la mentalidad actual reina, y en la cultura actual reina, el narcisismo, la autorreferencialidad, el egocentrismo. Esto de mirarnos solamente a nosotros mismos, amarnos solamente a nosotros mismos, o amar al prójimo y a Dios con muchísima dificultad. Nuestra cultura, nuestra mentalidad actual es muy soberbia. El hombre moderno es soberbio, autorreferencial, narcisista. Y este dogma es como que viene a romper con ese pecado del egoísmo. Este dogma de la Santísima Trinidad nos invita a mirar al otro, no a uno mismo. El Padre que mira al Hijo. El Hijo que mira al Padre. Y el Espíritu Santo que mira a ambos, al Padre y al Hijo, porque es el fruto de ambos. Así también nosotros seremos buenos cristianos, tendremos la vida de la Santísima Trinidad en nosotros, en nuestra alma, en la medida en que nos miremos menos a nosotros mismos y más al otro que me define como persona en cierto modo, que me ayuda a crecer en identidad cristiana, el otro. Ese otro es Dios, que son personas y son los demás, es la comunidad. La importancia de los lazos comunitarios es otra de las enseñanzas que nos deja, una segunda enseñanza que nos deja la fiesta de hoy. En Dios hay comunidad, en Dios hay personas, en Dios hay lazos comunitarios, lazos de amor, lazos de verdad, relaciones sustanciales, relaciones personales. La importancia de la comunidad cristiana, de la familia cristiana, de los grupos cristianos, de las comunidades. Esas comunidades en las cuales si hay vida de fe profunda y caridad, amor, reflejan la gran comunidad con mayúscula que es la Santísima Trinidad. Cuando una familia cristiana vive bien la fe, se vive bien la fe dentro de la familia, esa familia refleja la Santísima Trinidad. Esto se veía sobre todo en la Sagrada Familia, Jesús, José y María. José, la imagen del Padre. Jesús, el Hijo. Y la Virgen María, esposa del Espíritu Santo, la que engendró junto con el Espíritu al Hijo de Dios. Bueno, y así en el resto de las comunidades cristianas, la importancia de la comunidad real, no virtual, real. Hoy se habla mucho de las comunidades virtuales, de estar conectados en redes. No, no, lo que Dios quiere es la comunidad real, no virtual. No digo que sea algo malo, pero es algo muy imperfecto, la comunidad virtual, imperfecto en comparación con la comunidad real, el contacto real entre las personas. Dios se hizo hombre, se mostró realmente, vino al mundo de manera real, no de manera virtual. Y se quedó en la Eucaristía de manera real, no de manera virtual. Es el contacto con los demás lo que nos ayuda también a entender mejor este dogma de la Santísima Trinidad. Pero para tener contacto con los demás, con la comunidad, hay que establecer contactos reales, no virtuales. Repito, no porque sea malo lo virtual, pero es imperfecto en comparación con lo real. Cristo formó una comunidad de personas, comunidad real. Bueno, tratemos de alimentar la vida comunitaria. De esa manera, si lo hacemos bien, entenderemos un poquito mejor lo que es este hermoso dogma de amor, que es que Dios es amor, es decir, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son personas, que es una comunidad. Feliz domingo, les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.